calle como valle de moneda para el pal, río sin desvío donde sufre la ciudad. Qué triste pálida tienen tus luces, tus letreros sueñan cruza tus afiches, carcajadas de cartón, risa que parecís a la confianza del alcohol. Santos hechos, canto pa' vendernos un amor. Mercado de las tristes alegrías, cambaracha de caricia, donde cuelga la ilusión. Triste sí por ser nuestra, triste sí porque sueñas. Tu alegría es tristeza y el dolor de la espera te atraviesa. Y con pálida luz vivís llorando tu tristeza. Tristeza por ser nuestra, tristeza por tu cruz.